Postura de meditación. Y vamos a tomar conciencia de nuestra respiración. Inhalamos y exhalamos. Toda tu atención en la respiración. Siente como el aire ingresa y sale por tus fosas nasales. Inhala y exhala. Toda tu atención dirígela a la respiración. Inhala y exhala. Siente cómo el aire ingresa por tus fosas nasales. Sé consciente del flujo de la respiración. Inhala. Y exhala. Ahora, dirige tu atención en la palma de tus manos. Toda tu atención, energía y enfoque en la palma de tus manos. Mantente consciente, presente, atento en la palma de tus manos. Toda tu atención en la palma de tus manos. Mantente consciente, presente, consciente. Si aparecen pensamientos que te distraen, que te llevan a otro tiempo, espacio, tomas conciencia y enfocas la atención en la palma de tus manos. Siente la energía en la palma de tus manos. Estamos entrenando la atención. Ahora, dirige tu atención en la zona de tu frente. Mantente consciente. Mantente presente. Toda tu atención en la zona de tu frente. Mantente consciente, presente en la zona de tu frente. Y aparecen pensamientos distractores, más conciencia de tu atención a la zona de tu frente. Mantente consciente, presente, atento en la zona de tu frente. Mantente consciente. La mente se va, divaga, se va al futuro, al pasado. Es normal. Simplemente observa los pensamientos y redirige la atención en la zona de tu frente. Ahora, dirige la atención en la zona de tu corazón. Siente cómo tu corazón late. En este momento, tu corazón está latiendo. Observa los latidos de tu corazón. Tu corazón late. Bombea la sangre que el cuerpo necesita. Tu corazón late y late. ¿Qué es aquello que permite los latidos de tu corazón? ¿Qué es aquello que permite que el corazón en este momento esté latiendo, bombeando la sangre que el cuerpo necesita? ¿Qué es aquello que permite que cada órgano de tu cuerpo funcione? Que en este momento puedas respirar. ¿Qué es aquello que le da vida al cuerpo? La respuesta es yo. ¿Quién es yo? El espíritu. ¿Quién es el espíritu? El Espíritu es el Hijo de Dios. Yo soy el Espíritu, el Hijo de Dios. El Espíritu viene de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Tiene todos los componentes del Padre, porque es hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Y dónde está el Espíritu? Está dentro de ti. Y tú eres el Espíritu. La verdad que os hará libre es que yo soy el Hijo de Dios, hecho a imagen y semejanza del Padre. Yo soy el que le da vida al cuerpo. Yo soy esencia espiritual, viviendo una experiencia física y terrenal, pero mi reino no es de este mundo. Yo soy eterno e inmortal. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy la vida eterna. Yo soy el Espíritu. Esa es la verdad. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy el yo soy. Yo soy el Hijo de Dios. El Padre y yo somos. Somos uno. Vamos a lo profundo de nosotros. Entra en tu cuarto, dice la Biblia, y cierra la puerta. Entra hacia adentro. Siente la paz del Espíritu. Yo soy la paz. Yo estoy en paz. Siente cómo Dios vive en tu interior. Siente cómo Dios vive dentro de ti. Si Dios vive dentro de ti, no hay nada que temer. Siente la paz. Dios te respira. Te va guiando en tus caminos. Está en ti. Tú eres el divino. Siéntelo. Esa es la verdad. La verdad que te libera de todo sufrimiento. Todo sufrimiento empieza con la desconexión de quién eres. Recuerda quién eres. Eres el Hijo de Dios. Siéntelo. Siente que eres el Hijo de Dios. Sientes que Dios vive en ti. Sientes que esa energía divina conduce tus procesos. No hay nada que temer. Y desde esa profunda conexión espiritual, vas a decir: amada energía de Dios en mí. Dirígeme ahí donde yo pueda servir. Diríjame ahí donde yo pueda contribuir. Quiero ser un instrumento tuyo aquí en la tierra. Así como un músico toca el violín, así Dios toca mi vida y dirígela hacia el servicio, hacia ahí donde pueda ayudar, donde pueda contribuir. Estoy rendido a esta energía. Gracias, gracias, gracias, gracias. Amado Dios, te agradezco por y empieza a agradecer de manera muy sentida. Gracias, Dios, por este momento, por conocer esta verdad. Gracias por hacerme correspondiente con una información de sabiduría. Gracias, Dios, por el cuerpo físico. Gracias, gracias, gracias. Corro y empieza a agradecer de manera muy sentida. Gracias, gracias, gracias, gracias. Amado Dios. Gracias, gracias, gracias. Amado Dios. Me perdono por las veces que me autocastigué. Me perdono por haberme desconectado de mi poder. Me perdono porque en muchas ocasiones me olvidé quién era. Me perdono porque me alejé de la luz. Me perdono porque he adorado muchas veces a falsos ídolos. Y cuando digo falsos ídolos es el miedo, la vergüenza. A veces estamos apegados al miedo y a la vergüenza y a la culpa. Me perdono por las veces que me apegué al miedo, a la culpa y a la vergüenza. Me perdono cuando me desconecté de mi poder. Me perdono porque me olvidé que era el Hijo de Dios. Me perdono las veces que me castigué. Y me perdono porque no lo pude hacer mejor. Entiendo que era parte de mi proceso, que todo fue perfecto y necesario. Hoy me reconecto a mi esencia divina. Me vivo desde la conexión espiritual. Me vivo desde el poder y no desde el miedo. No hay nada que temer. Dios conduce mi vida. El Señor es mi pastor. Y nada me faltará. Encamina al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente, y hoy yo vivo bajo la sombra del Omnipotente. Hoy limpio, transmuto, pulverizo cualquier culpa consciente e inconsciente, cualquier miedo consciente e inconsciente, cualquier vergüenza consciente e inconsciente, y la transmuto entregándosela a lo más puro. Te lo entrego, divinidad. Limpia en mí las memorias de dolor. Me reconecto a mi poder. Me vivo desde esa esencia. Gracias, gracias, gracias, gracias. Abre tus manos hacia el costado, mirada hacia arriba, y di gracias, gracias, gracias por esta profunda conexión espiritual. Hoy me vivo desde el poder. Hoy me vivo y reclamo mi herencia divina. Y cuando me olvide quién era, amado Dios, energía divina, hazme recordar que soy tu hijo, que somos la misma frecuencia y que no hay nada que temer. Hoy reclamo mi herencia divina y me voy a vivir como un digno hijo de Dios, en abundancia, en felicidad y en paz interior. Dicho está, hecho está. Amén. Amén. Amén. Amén. Gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias, gracias. Y cuando así lo sientas, puedes ir regresando al estado consciente y presente. Mueves tus manitos y vamos. Vamos a celebrar esta linda meditación porque yo la sentí de manera espectacular. Yo sentí mucha conexión con aquello que realmente somos. Gracias, familia hermosa, los amo mucho, que Dios los bendiga. Cuando te desconectes del poder, porque nos vamos a desconectar en algún momento, simplemente vuelve hacia adentro. Somos a veces como el hijo pródigo que sale, pero siempre que regresas el padre te recibe con los brazos abiertos. Así que la salida siempre es hacia adentro.